Early digital is for Danny. Early digital is for me. Early digital is for Danny. Buenos días a todos, estáis escuchando Stay Free. Todos los lunes de 12 a 1 aquí en Radioela. Hemos empezado el programa de hoy, el lunes 26 de mayo, escuchando pues la primera producción de Stalagua con Scooch Bonnet, una colaboración llamada Rock and Coming con el sello español, la cantante española Ponchita Peligros. He editado una serie limitada de 500 copias en 7 pulgadas, en un disco de 7 pulgadas. Así que, bueno, como habéis podido escuchar, temón, una gran canción. Y estamos escuchando de fondo pues el segundo corte de este disco, de Stalagua, con la ayuda de Ponchita Peligros, como os decimos, titulado Rock and Coming. El tema que escuchamos ahora pues es el rhythm, el Rock and Come Rhythm. Bueno, vamos a seguir escuchando más producciones nuevas que van saliendo aquí pues en la península, en el estado, en España. Vamos a escuchar pues lo nuevo que va sacando la gente de Basculta Players, un 12 pulgadas, junto a Ras Matai, artista afincado en la ciudad de Roma, sobre el Full Moon Rhythm, ritmo original de Basculta Players. Han hecho 3 cortes con su versión dub y un instrumental donde destaca un instrumento que es en este caso el saxo, mezclado por Pupu Asan en Disco Inferno y masterizado en Roma en M2 Studio. Este 12 pulgadas sale en edición limitada bajo el sello Tamrat Records, así que sin más os dejamos con el primer corte titulado Life in Harmony, con todos vosotros, como os decimos, Rasmat AI, con la ayuda de Basculta Players. Life on the only team. Life is a gift. Life in Harmony, como podéis escuchar, pues buen tema que nos tenía aquí la preparada la gente de Basquita Players, junto a Atlas Matai, como os decimos, sobre el Full Moon Rhythm, y que bueno, que fue compuesto y producido por Basquita Players. 8 minutazos de canción, como podéis escuchar, y bueno, luego una versión con el saxo y luego la versión de Apple Harmony Dub. Pues nada, vamos a seguir escuchando más temas. Bueno, en este caso, pues a George Palmer, que vuelve a demostrar su talento, una contundente producción digital de Danny Dada Dub y Basitab Jalil Debli, productores residentes en Madrid, apasionados principalmente por el reggae digital y que tras una larga trayectoria individual crean recientemente el proyecto Macaduba, que estuvimos poniendo también hace un par de semanas por aquí. Vamos a escuchar su nueva producción, como os decimos, de George Palmer y Macaduba, la canción titulada Right Fitem, y que suena, bueno, que suena tal que así. Vamos a ver si podemos escuchar, pues como solemos hacer, la versión original y luego la versión de Apple Ready Feed Up. Así que nada, con todos vosotros. Macadaba on the floor. Ready for them, I am ready for them. Cause this your sound, any sound can test. Ready for them, I am ready for them. Cause this your sound, any sound can test. Me no come for the money, me no come for this. Me come for love and unity stand. Me no come for the money, me no come for this. Me come for love and unity stand. The wicked man vibration in a different style. Enemy, I wrong go tell you rival. This is style, so no guy can test this sound. Whoa, I. This is style, I go run the track tonight. Whoa, I. Ready for them, I am ready for them. Cause this your sound, any sound can test. Ready for them, I am ready for them. Cause this your sound, any sound can test. Me no come for the money, me no come for this. Me come for love and unity. Bueno, pues como podéis escuchar, muy potente. Bueno, la gente de Macadub junto a George Palmer, Reggae Fit Them. Vamos a ver si escuchamos, como hemos dicho, un poquito el Ready Fit Up con todos vosotros. Seguimos aquí escuchando George Palmer con la ayuda de Macadub. love upon the drum. George Palmer, Ready Feed Them, y el Ready Feed Up que acabamos de escuchar con Macaduba, las producciones a la música, muy potente. Pues ya iremos poniendo más cositas que nos vayan presentando. Esta es la gente de Macadab. Bueno, vamos a seguir escuchando más temas. En este caso, pues desde Praga nos llega Damalistic con su nuevo One Rhythm llamado Babylon Time Rhythm, donde colaboran artistas de la talla de Solo Banton, Donovan, King Jay o Deadly Junta. El rhythm rinde homenaje al tune, a la canción Babylon, producido por el sello Firehouse e interpretado por King Kong para King Tabis. El trabajo estará disponible desde el 2 de junio en las plataformas digitales por el sello Roots Survival y en edición de 7 pulgadas por Scotch Bonnet, que hemos puesto antes alguna producción suya. Pues sin más, os vamos a dejar con el tema Babylon Time, como os decimos, Damalistic, con la ayuda de Solo Banton y Donovan King Jay, con todos vosotros. Vaya. Babylon, your days are numbered. Oh, Babylon, your days are numbered. Giving them a warning is Jah of all dominion. Giving them a warning is Jah rule over all things. Babylon, your days are numbered. Hey, Babylon. Sunny warning, Rastafari's talking. The system is falling, the leaders are bawling. Can't wait for the morning, the new year. love, I am falling. Enlightenment is calling. You cannot learn to run if you never tried walking. Greed and vanity are appalling. The sound of a politician vice make my skin start crawling. 20 minutes in the den, I make the lion start mauling. And you there you come, so just children stand up. Turn your back on the ways and mess the whole plan up. From your live righteous, put your hand up. Judge our children, we are gang up. Giving them a warning, giving them a, giving them a, have a dominion. Tell them King J, giving them a warning, ring ring ding. Say Jah rule over all things. Babylon, your days are numbered. And say oh, your days are days are Babylon, your days are numbered. What you say? Say what's the meaning of Babylon? The system that keeps me a victim and won't let me rise, just a whole long eye man. It's the name of the people that promote the evil that are destroy our nation. It's the company that gives us the food with acid when our body is an alkaline organ. Making the music for kids with the wrong message and a divide a whole generation. Brainwash points of views disguised as the news. Can you tell me, is it fact or fiction? I said I'm frightened to inhale with all it came jail. Babylon, you know you're giving them a warning. Is Jah of all dominion. Jah of all dominion. Giving them a warning. Ring, ring, ring. Is Jah rule over all things. Babylon, say your days are numbered. What you say? Babylon, I use the media for changing impression and make me think. The riches are the blessings on my people. Full time began to realize to obtain is really good, the money's moving unwise. Justify all you sell are brown and not white. But judgment day, the father now think twice, sir. Yeah, we're selling power. Damalistic, Babylon Time, con la ayuda de solo Banton y Donovan King J. Bueno, Scotch Bonnet, bueno, un sello que la verdad edita cosas potentísimas. Vamos a escuchar más temas, de hecho, antes de que acabe el programa de Scotch Bonnet. Bueno, un tema que ha sacado la gente de Mungus Hi-Fi con la ayuda de Pupa Jim, también vamos a escuchar. Y bueno, en este caso, ahora mismo vamos a escuchar Sufferation, bueno, nueva canción. Es del disco de Imperial Soldiers de Vibronix. Y junto a Brain Damage, pues han hecho un videoclip de una canción, se llama Sufferation. Bueno, la canción tiene un poquito de historia, porque el ejército de la India envió, bueno, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, envió numerosas divisiones y brigadas a los frentes europeos, mediterráneos y del este, y bueno, fueron enviados 1 millón de soldados indios para servir en el campo de batalla, donde 62.000 perdieron la vida y 67.000 fueron heridos. Bueno, con este tema, Brain Damage y Vibronix, y bueno, también en la ayuda de Parvez, sacan este clip para recordar todas esas vidas perdidas. Y bueno, apoyado, como os decimos, por un clip animado de Wasaru. Y que bueno, este tema, como os decimos, lo podéis escuchar en el disco que comparten Brain Damage y Vibronix, titulado Empire Soldiers. Pues nada, sin más, os vamos a dejar con el tema Sufferation. Therefore, in the supremacy of the moral law, the law of truth and love. Bueno, pues aquí hemos escuchado Sufferation, una canción que han apoyado con un videoclip hace nada, Brain Damage by Bronix, y la ayuda también de Parvez. La verdad que suena como siempre muy muy muy potente todo lo que va haciendo esta gente. Vamos a seguir escuchando más temas, como os decíamos. Pues bueno, el nuevo clip de la canción de Mungus Hypefig junto a Pupa Jim, dedicado a todos los que montan en bicicleta día tras día, sin necesidad de nada más salvo sus piernas, sin gasolina, para llegar lo más lejos que puedan. Está extraído del último trabajo de los escoceses Mungus Hypefig llamado Serious Time, y bueno, lo vamos a escuchar ahora. Simplemente recordaros que si queréis poneros en contacto con la redacción de Stay Free, no tenéis nada más que escribirnos a stayfree@radioela.org o llamarnos al 915272642 y nos pondremos en contacto con vosotros, encantados de la vida. Así que bueno, sin más, os vamos a dejar, como os decimos, con Mungus Hypefig, con la ayuda de Pupa Jim, la canción Bike Rider, para todos esos biciclistas. Bike rider, me a the bike rider. Bike rider, me a the bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me a the bike rider. Everybody should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Yes, me on the bike rider. Bump, bump, bike rider. Brr, bump. Yes, me on the bike rider. Bump, bump, bike rider. Me at the bike rider, bike rider. Me at the bike rider. Me no fear no police officer. Bike rider. Me at the bike rider. Me at the bicycle rider. Me at the bicycle rider. Me at the midnight rider. Me at the midnight rider. Bike rider. Me at the bike rider. Should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. With my bike, me now feel no traffic jams. Me now where he had any jumps. Me now where he had any bus. Me now make no fuss. Me have no problem to park my bike. Bueno, Mungus Hi-Fi con la ayuda de Pupa Jim. Bueno, temón, la verdad. Bike Rider con una temática que nos gusta y que hay que apoyar siempre, que es el tema de las bicicletas en las ciudades. Hay que darle cobertura, hay que darle vidilla, la verdad. Bueno, más temas. En este caso, el nuevo EP de Yeyo Pérez en el sello Crudo Bilbao. Bueno, como nos comentan, Crudo Bilbao tiene el honor de presentar a Yeyo Pérez en colaboración con el productor Héctor Crudo Bilbao en este nuevo EP, disponible tanto en streaming como en descarga gratuita, grabado en Jump and Brains Studio y Give Them Shelter en Crudo Bilbao Studios, producido, como os decimos, por Bass Defender, mezclado y masterizado por Anchón Sagarduy en Crudo Bilbao Studios. Pues vamos a ver si escuchamos. Titulado, el primero que vamos a escuchar, Mother Action, y el segundo, con su versión dub, su versión instrumental, y el segundo tema titulado Give Them Shelter. Así que, bueno, sin más, como os decimos, os dejamos con Yeyo Pérez grabando aquí para la gente de Crudo Bilbao la canción Mother Action. Yo, what I want me people, yeah, man style straight out of Mad City. Once again, we me people of Crudo Bilbao. Yeah, life of my life we represent, do the Bible every time. You see me, yo, what I want Super France, Jump and Prance Studios once again. Yeah, your man style. Yo, me say one, it can go be a murderation. And me say two, me take the mind fi conquer and rule. And me say three, me come fi burn negativity. Every time good old Bible, yo, listen when me sing a sand bad. I read the upper mouthy like a sand B. I read the betty to the king a sand Edu. And riding, watch a uno here. While me singing and me song is like a riddidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid take the mic fi conquer and rule and me set free. Me come fi burn negativity. Every time good up and evil, yo, listen when me sing. But me, he do la pose it as a speed. What to do no ready best country. Me sing for the youths then. Saspi so chet and be dead that chet and mar negativity. Yo boy a came on. Cause it's strictly positivities. What me represent. Me promote good over evil in the east and in the west. We no fear and none of them. Cause we better than the rest. Man I say, what's up on there? Yo, better protect your neck. Porque el ritmo que tendosos when I come up on the dust. I say un poco peligroso. Prendo fuego a Babylon. Then quit down. No se te pengue que te entra y se te mete y se te pegue. Ya no puedes evitar la vibración. Yo me say one. Y tango be a murderation. And me say two. Me take the mind fi conquer and rule. And me say three. Me come fi burn negativity. Every time good up and evil, yo. Listen when me sing a song. But I would rather help a mutil like a sand bee. Aurela, Betty Sudekines and Edu. And riding, what a uno here. What me singing and me song is like a riddididididid. Man a fighter, yes man a warrior. Look how me kill with this your lyrics all the enemies. Technique like a ninja, word a me katana sword. Me come fi cut all of the heads of the sin of them. I see get put the freak at there. She no make a kit at there. Vengo a repartir justicia siempre en forma de. When I'm in the tune and me talk competition. Porque el reggae es la misión. Tu copeta ruega por tu salvación. O si no yo te liquido, ahora mismo te retiro. Tu vida pende de un hilo, yo lo corto con mi voz. You know you're done, vete a surrender. Yo gano la apuesta. Mi diva de DJ son los penos que lo entiendan. Mi say one, y tango via murderation. And mi say two, mi take the mind fi conquer and rule. And mi say three, mi confit bon negativity. Every time good old man evil yo. Listen when mi sing a sand bat. Aurida, aupa muti like a sand bee. Aurida, Betty Sude Kines and Edu. And riding, what a uno ear. What me singing and me song is like a di-di-di-di-di-di. Yeah, you man stand straight out of Mad City. Life over dead every time. Moderation, bueno, como veis. Nada, un auténtico especialista, Yeyo Pérez, también en esto del reggae, del dancehall, del digital. Bueno, vamos a ver si escuchamos más temas. En este caso, pues el último disco que ha sacado Lee Scratch Perry. Bueno, un álbum que se compone de 12 pistas con sus correspondientes versiones dub. La verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente, le he visto muy buena forma. La verdad es que bueno, ha estado los últimos años con la élite de trabajando con la élite de los productores y músicos que le dan al reggae, al dub y así como Mad Professor o yo qué sé. Pero bueno, el título del disco llamado Back on the Controls. Y que bueno, que vuelva a la producción junto a Rolling Lion y Upsetter Records. Bueno, qué contar de Lee Scratch Perry. Bueno, que trabajó con los mejores, desde Bob Marley, The Congos, Union Marvin o Max Romeo, y un larguísimo etcétera. Pues nos ofrece un sonido característico, dando un plus de calidad muy importante y que bueno, que se nota en todas las producciones en las que colaboró y colabora. En su faceta como creador es simplemente, bueno, se le conoce un poco por su magia, un genio tocado con el don de la creatividad, no así en su faceta como cantante, que sí que es verdad que es más terrenal. En cualquier caso, detrás de esa imagen alocada y surrealista que tiene este Lee Scratch Perry, imagen tal vez creada o tal vez real, ya no podemos... Ya la gente no podemos distinguir entre el mito de Lee Perry y el hombre. La verdad es que se encuentra un trabajador incansable y un artista de capital importancia en la historia de la música. Bueno, pues vamos a escuchar un tema. Hombre, me gustaría poner algún otro, pero bueno, ya lo iremos poniendo. En este caso es la versión dub de un tema llamado Repent. La canción titulada Repent and Dub, y que bueno, que suena tan potente como esto que vais a escuchar. Lee Scratch Perry, su último disco, Back on the Controls. We'll be right back. Bueno, Lee Scratch Perry, Repent and Dub, de su último disco, nada, salido hace nada, hace una semana o dos, Back on the Controls. Bueno, Lee Perry, que como podéis escuchar, sigue siendo un genio, la verdad, y que, bueno, a pesar de sus altibajos, tanto musicales como emocionales a lo largo de su vida, y bueno, y hechos como bueno, por ejemplo, que cuando quemó su estudio, el Black Ark Studio, lo quemó quemando, también haciendo desaparecer pues las únicas copias que había de cientos, miles de canciones de artistas de los años 60 y 70 allí en Jamaica. La verdad es que lo que esto todavía no se le perdona a Lee Perry, lo que quemase su estudio sin haber sacado antes toda la música que tenía ahí para el disfrute de los amantes del reggae. Bueno, Back on the Controls, su último disco, la verdad que potentísimo. Ya iremos poniendo más temas y vamos, la verdad es que muy muy agradecidos de lo nuevo que ha ido saliendo, que nos ha sacado aquí el bueno de Lee Perry. Bueno, pues como estamos poniendo muchísimas producciones, digamos, bueno, digitales, sin bandas, sin tirando aquí de productores, pues bueno, vamos a poner una banda. Ellos son The High Connection, una joven banda de Badalona influenciada por estilos como el roots reggae, el new roots, el dub, el rocker soul, lover rock, incluso el trap adap. Y acaba de sacar su primera referencia de estudio, grabada y mezclada en La Panchita Studios por Chalart 58 y masterizada por Ivonne Larrucea en Euridia. Que estén ellos dos en el proyecto suma siempre un extra de calidad a cualquier obra, eso está claro. En cualquier caso, el trabajo se desarrolla en 6 cortes más cercanos al New Roots que a otra cosa, con cierto sabor añejo, y 2 dubs en Breathing Dub y Dubbing in a Babylon. Bueno, pues sin más, os vamos a dejar aquí con esta banda de High Connection. Vamos a escuchar el primer tema que abre el disco, que el primer corte, Breathing Roots, con todos vosotros, de su disco Living in a Babylon. Reggae music, we made them know, yeah, yeah. Yo, man, hear this. Listen to the reggae now, they blow jam and just feel it now. The rhythm takes the control. We made it for the people, for the youths and for these boys and girls around the world who think we're wrong. So now we say, no matter where you born, no matter where you are, sell us if you are your dreadlock or not. No matter where you born, no matter where you are, the Rastafari sees you all over your body. Share all your love, we make the world better for the people them. Open your heart, please, have people born our world town, yeah. All I say, share all your love, we make the world better for the people them. Open your heart, please, have people. Them know, oh, we made it, we make them know, all are them. So, turn up Rasta man, we burn this empire. We finally raise, we have to kill them vampire. No need more quarrel, cause the massacre of the Kaya. The healing of the nation, bomb of the fire. Selassie I, the Almighty, the Most High. Protect the youth, protect the world, protect the Naya. Big man, I say, the Rasta are no game. We Rasta want to broke down this thing, oh well. Hyde Connection, Living in a Babylon, el tema que ha sonado, Breaking Roots, y bueno, banda desde Badalona. Así que bueno, ya nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, comentando un par de conciertillos que no se nos olvide. El sábado 31 de mayo estará Royalist con Transylvanians en la Sala Caracol de Madrid. Entradas disponibles en Upbeat a 14 euros en anticipadas, vamos, y en taquilla 16. La Sala Caracol en la calle Bernardino Obregón, en el Metro Embajadores de Madrid. Y luego otro concierto que nos ha llegado también, el domingo 29 de junio, la de New York Ska Jazz Ensemble en la Gruta 77 de Madrid. Entradas próximamente, no sabemos si las tienen todavía, a 12 euros y medio anticipada y 15 en taquilla. Bueno, Gruta 77 en la calle Nicolás Morales, en el Metro Porto de Madrid. Y bueno, comentar este sábado, ya, bueno, pues el último evento que hacemos en Radio Ela para celebrar el sexto aniversario. Bueno, hiper recomendado a quien le guste el punk, el hardcore punk. Estarán tocando Duelo, Colapso y Criatura a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social de la Quimera de Lavapiés, en la Plaza de Cabestreros, aquí en Lavapiés. Bueno, también hay empieza a las 6 el sábado con la presentación de, bueno, una charla sobre radios libres en Zaragoza con compañeros de allí y compañeras de allí. Así que nada, como os decimos, Criatura desde Zaragoza, conciertazo, vamos, si os mola el hardcore punk, la verdad es que es una de las mejores bandas que hay actualmente, muy muy muy potentes. Así que bueno, nos vamos a despedir, como os decimos, hasta la próxima semana, pues poniendo un disco, primera referencia del sello El Paso Records, que rinde tributo al ritmo de reggae, a clásicas películas de Spaghetti Western, y su banda sonora debutan en esta serie los argentinos The Acrotones, bajo el alias de The Undertakers, con dos estupendos y evocadores instrumentales que asegurarán las delicias de los amantes del género del Spaghetti Western. En la cara A, Guns Don't Arc, original de Ennio Morricone, y en la cara B, Riding to Sonora, de Francesco De Masi. Así que bueno, sin más, os vamos a dejar, como os decimos, The Undertakers, la gente de Acrotones, la canción titulada Guns Don't Arc. Que pasen todos una feliz semana, nos escuchamos el próximo lunes. Thank you.